Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos acá en Radio Atardecer y lo tenemos a Jeremías. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jere? Bien, bien. Estoy un poco mejor ya que hace unos minutos, pero estoy bien, estoy bien. ¿Vos cómo estás, Pilar? Bien, bien, todo bien. Un poco cansada, pero bien. ¿Qué nos traes para hoy? Nada, hoy más que nada quería venir a traerte el tema a mesa, que es el tema de salud en sí. Sí. Yo voy más por tema de salud mental, debido a que es un tema al cual, si bien se habla, no creo que se le preste atención a la cual se le debería prestar. Sí. Debido a que, nada, somos una generación de chicos de pandemia, chicos de donde temas como la depresión, la ansiedad y distintos trastornos mentales es como que están muy, muy, son muy habituales en chicos de nuestra edad. Y yo creo que la pandemia fue un elemento crucial o al menos para mí. Para mí la pandemia fue un momento crucial en donde fue un momento de replantearse muchas cosas, de estar mucho tiempo conmigo mismo y de conocerme. Y por eso es como que he desarrollado como una especie de miedo al encierro por culpa de eso. Sí, sí, a bastantes personas ya les pasó. A mí, por ejemplo, también de estar encerrada, es como ya no quiero volver a estar encerrada, y hace poco también tuve que estar como hacer otra vez la cuarentena, ponele. Y sí, no, la verdad que no. Claro. A mí me acuerdo que yo soy una persona muy extrovertida, ¿no? Y recuerdo que el primer contacto que tuve con personas después de la pandemia fue mi primer día de clases. Y recuerdo que fue una situación súper estresante porque fue estar enfrente de, no sé, ya decir 17 personas es un montón, porque de verme a mí mismo y a mi familia a ver a un montón de extraños, me acuerdo que fue una situación bastante impactante para mí. Que si tuvieras que describir la sensación corporalmente, ¿cómo sería? La sensación corporalmente era como agobio. Estaba agobiado constantemente. Todo el tiempo agobiado. Sentía como un peso adentro del pecho. Era muy fuerte. Como una dificultad para respirar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo transitaste? ¿Cómo pudiste salir de ahí? Perdón, no. Pili, que me meta en tus preguntas. No, no pasa nada. No, con el pasar del tiempo y con los días. De hecho, yo salí de esa situación a principios de este año. Es como fue... Estuve todo el 2020 y todo 2021 sintiéndome así, y fue gracias al comienzo del 2022 que me volví a sentir realmente yo. Aunque bueno, el realmente yo es como... puedo ir más a fondo con eso, ya que es como que yo no, mi yo de hace 2 meses no es el mismo yo que yo que el yo que estoy ahora. Claro. O sea, entonces es como que voy cambiando constantemente. Y la pandemia me enseñó esto, que no somos lo mismo, o al menos yo no soy el mismo con un mes de diferencia. Y es muy loco. Eso te puede jugar en positivo o en negativo. A mí me pasa con los cambios anímicos. Qué sé yo el lunes vine con todas las pilas y el martes tuve un re día, y hoy tuve un día que no fue el ideal. Tuve un examen de matemática, lo entregué casi vacío porque por no prestar atención en las clases. Encima me peleé con una persona a la cual estimo mucho y no me sirvió para nada. Así que es como que hoy fue un día súper decaído. ¿El tuyo cómo fue, Pili? Nos quedamos los dos. ¿Sí? No, yo te iba a hacer una pregunta, Pili no sabe. El lunes tuvimos nuestro momento chusmerío del aula y la pregunta era si te habías peleado con la misma persona que habías contado el lunes. No. Con esa persona llegamos a acuerdos, arreglamos todo, hablamos todo. Porque... bueno, te cuento. Sí, sí, vamos a contar. En mi salón yo me sentaba todos los días con una chica. ¿Qué pasó? Un día me dejé de sentar con esta chica porque elegí sentarme con otra persona y medio como que la hice de lado. Pero esta chica con la que me sentaba antes tenía actitudes muy feas hacia mí y hacia mi círculo de amistades. Mi círculo de amistades no lo veía o elegía no verlo. O si lo veía, no decía mucho. Pero a mí me jodía, tipo, estar todos los días sentado con una persona con la cual no te trata bien, es feo. Sí, sí, obvio. Entonces, medio como que hubo un quiebre ahí en nuestro círculo de amistad, porque y se asoma un gato. Oh, y se asoma una gata a saludarnos por la ventana. Hola. Hola. Ay, qué linda. No sonaba la música y sonó cuando entraste, así que la gata hizo esa magia. De nada. Y bueno, entonces yo el día lunes yo le pedí disculpas por haberla hecho de lado y le dije que había actitudes que no me gustaban. Y volvió más o menos toda la normalidad. Ayer estaba todo piola, pero hoy me peleé con una persona que no tenía que pelearme. Con la persona con la que me siento ahora, digamos. Entonces estoy como... Aparte es una persona con la que estamos como saliendo. Estamos saliendo. Y eso, no necesitaba esto para encarar la semana en lo más mínimo. Sobre todo con mi estabilidad emocional, que es como estoy bien, estoy mal, estoy bien, estoy mal. Al ser de cáncer, es como muy típico. ¿Vos crees en los signos? No, la verdad que no. No. No creo y tampoco sé mucho, digamos, pero... ¿Y vos en qué te aferrás o en qué sí tomás el tema de la salud, por ejemplo? Como Jera acá lo tiene re claro, tipo sus emociones, que suben, si bajan, las lecturas que le dio la cuarentena, la pandemia, etcétera. La cuarentena pandemia nos tuvo la parte de introspección y de entendernos. ¿Vos qué pudiste sacar de ahí con respecto a tu salud? Bueno, la verdad que yo vengo también como subo y bajo todo el tiempo. El mundo está así. Estamos todos así. Nadie, sí, el que me venda que está bien, que se vaya al planeta Tierra. Sí. La verdad que sí. Y no, la verdad que... en este transcurso todo de la cuarentena y todo eso, noto una gran diferencia de lo que era yo antes de la cuarentena y lo que soy ahora. Claro, claro. Es como... ¿En qué puntualmente? Y ponele en estabilidad emocional, bueno, ahí dentro de todo, porque yo antes de la cuarentena, ponele, era como que no me importaba nada, ¿viste? Tipo, no... O sea, estaba bien. Ahora es como que tengo mis días, viste, que estoy bien, y en otros como que me pongo a pensar en todo y tipo me bajoneo sola, viste. Claro. Y es como que tengo que subo, que estoy bien, que no, y todo así. ¿Y qué es en lo que te pones a pensar? O sea, si tuvieras que decir, no sé, yo identifico esta palabra o justo me hago esta pregunta, ¿sabrías cuál es? Sí. Bien. No digo que la tengas que decir acá, es íntima. Obviamente no vamos a develar los problemas de todos, pero sí, eso te dio la cuarentena. Claro, sí, ver, tipo, bueno, ya fue. Sí. O sea, porque yo, mi papá biológico, sí. ¿Viste? Bueno, yo no lo conozco. Sí. Y yo y mis hermanos, yo tengo dos hermanitos, tenemos distintos papás, los tres. Son tres padres, tres hermanos. Claro. Sí. Claro, tenemos los tres distintos papás. Sí. Y ponele, bueno, nosotros ahora vivimos con el papá de mi hermanito más chico. Bien. O sea, claro, bien. Que, bueno, él vendría a ser mi papá ahora. Me crió desde los 2 años con él. Y nada, es como que el papá de mi otro hermano como que intenta vincularse de nuevo y estar, viste, todo eso. ¿Qué? Y como que mi papá no. ¿Vos sos la mayor? Sí. Ah, o sea, claro, está bien. El otro tiene 15 y el más chiquito tiene 10. Claro. Y bueno, y como que mi papá no, ¿viste? Yo conozco, mi papá tiene como, tengo 5 hermanos más de parte de él. Y conozco a una. Y nada, y la otra vez estaba viendo los estados, todo. Y veía que él había vuelto y estaba con mi hermana. Claro. Entonces como que yo me preguntaba todo el tiempo, tipo, ¿por qué con mi hermana sí, conmigo no? ¿Entendés? Yo me junto con mi hermana, ella la veo, todo. Y es como que me preguntaba, ¿por qué con mi hermana sí, conmigo no? O me preguntaba también, tipo, ¿por qué el papá de mi hermano con él sí y mi papá conmigo no? ¿Entendés? Y cosas así. Y es como que me bajoneaba sola. Bien. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que no les pasa solo a ustedes. La mala es que a los 36 años te seguís preguntando lo mismo. No, con mucho amor. Conozco gente que tuvo otras crianzas, que está todo bien, pero también hay esto de atención o no atención. Incluso creo que esta semana lo hablé con 3 personas. Y personas esto de 30 y 20 que son terapeutas, trabajan la salud, etcétera, y que grandes problemas, y yo inclusive, que lo vengo revisando hace un montón, es la atención de un padre o una madre. Y es una sensación que se te aloja casi toda la vida. Está bueno que te bajonee, no está bueno que te destruya, obviamente, pero que ese bajón te sirva para preguntar, decir, bueno, ¿va a ser la única persona que necesito que me valide? Porque tengo otro padre también, que es mucho claro. más papá. Claro, es como que me bajoneo, pienso en eso, pero después me pongo a pensar, ¿entendés? Y tengo otro papá que estuvo conmigo en todo momento, porque él me cría a mí desde los 2 años. Básicamente, él es mi papá. Pero sí, hay momentos que tipo me bajoneo y todo así, pero... Pero después ya me pongo bien y todo. Bien. Bueno, sí, es eso. Nunca vamos a tener la atención de quienes buscamos, pero siempre vamos a tener a alguien que nos oiga. Eso claro. es lo lindo de la radio, que por lo menos no sabemos quiénes son. ¿Quiénes? Sí. En el cara a cara sabes quién te oye y quién no. En la radio no. Entonces la incertidumbre es un poquito claro. más grande. ¿Qué creen que sienten que tienen en común los dos con respecto a esto, a las emociones, a la salud mental? Que igual, hablando en términos de salud mental, no hay insalud mental acá. Hay una salud bastante fortalecida. Digo, voy a destacar algo que me parece lindo, que es ambos dos vinieron acá por elección para hacer algo a las tardes cuando podrían estar... no sé, deprimiéndose o haciendo cualquier otra cosa, habla de una fortaleza mental. Son personas que buscan una salida. ¿Qué sienten que tienen en común en ese sentido? De lo que vieron en la cuarentena, de los miedos y cómo están saliendo ahora adelante. Porque yo no creo que nadie haya salido de la pandemia todavía. De la pandemia mental, por lo menos, ¿no? No, yo creo que lo que compartimos es la situación del dilema paterno. Yo también tengo una situación muy fuerte ahí, debido a que cuando mi madre falleció, yo cumplía 7 años, entonces me quedé viviendo con mi viejo hasta los 14. Y a los 14 yo me escapé de casa porque ya no podía vivir en esa situación, una situación de violencia, de abusos, de maltratos psicológico y físico hacia mí y hacia mi hermana. Entonces yo a los 14 me fui de casa. Bueno, pasaron muchas cosas. Ahora vivo con mi familia materna, mi abuelo, mi tío, mi hermana y mi bisabuela. Vivimos todos juntos. Y es un lindo cuadro ese. ¿Cómo? Es un lindo cuadro, digo. Es divino. Con mi viejo pasó mucho tiempo. Pasaron como 2 años en donde yo no quise tener contacto con él. Y cuando empecé a hacer un tratamiento homeopático, tuve mi primer contacto con él. Después de muchos años hablamos, nos vimos en persona. Y yo, no sé, hace un ratito me mandó un mensaje. Y es como que yo lo que me preocupa es que el chabón no se hace cargo de nada, ¿viste? O sea, nos tiene como de adorno. Claro. Tipo, nosotros vivimos con literalmente otra familia porque él no fue capaz de... Perdón, estoy descargándome un montón, ¿no? No, si a ustedes les sirve, para mí es lo más hermoso de esto, así que... Nada, que nosotros no vivimos con él porque él no supo cuidarnos de ninguna manera y ahora él es como que, listo, ya no tiene más hijos. Ya está, no me hago cargo de nada, no les compro una zapatilla por si necesitan zapatillas, no, nada. Sí, a mí eso me pasó. Yo lo conocí una vez... A los 12 años nos juntamos en un bar con mi mamá en el medio porque mi mamá me preguntó, si querés, yo te espero afuera y entras vos a hablar con él. Pero yo no quería, porque hubo un momento que yo no lo quería ver. Yo sé esto de que me dejó y todo eso, que tenemos papás distintos y todo eso, desde los 5 años, ya desde chica. Claro. Y hubo un momento como que no lo quería ver ni nada. Ponerle a los 6 años, mi mamá me va a mostrar una foto de él, donde estaba creo que ella y él. Y yo la rompí a la foto, tipo de enojo, 6 años tenía, de enojo todo, la rompí. Y hasta el día de hoy mi mamá guardó esa foto por si en algún momento quería verla. Y yo tengo la foto donde está el pedazo de él y está rota. Y bueno, y fue así, fue como que en un momento estaba re caliente y en otro momento como que decía, bueno, lo quiero ver, no sé qué. Bueno, a los 12 años lo conozco. No me animé a preguntarle nada, decirle nada, era como que estaba, no sabía qué decir, estaba en shock. Y bueno, después me invitó a un local de ropa que estaba por ahí en Once, donde él trabajaba. Me regaló ropa, todo. Y después como que se borró. Se olvidó que tenía hijas, que no sé qué. Así, con todos, hasta con mi hermana. Porque yo a mi hermana la conocí también a los 12, 13 años. Y también, y se olvidó de ella, se olvidó de mí, nunca un regalo. Para mis 15 no me regaló nada. Después para los 16, mi hermana justo se había ido para Misiones, porque son de allá ellos. Sí. Se había ido para Misiones y iba a volver justo para la fecha de mi cumpleaños. Entonces mi hermana le dijo a mi papá que era mi cumpleaños, que cumplía 16, que me tiene que mandar un regalo, que no sé qué. Y como que le insistió porque él no quería mandarme nada. Cuando vino ella, me trajo el regalo de él, todo. Se lo di a mi mamá, le dije, hacé lo que quiera yo. Chao. Yo no quiero nada. Y es como así, ¿viste? Que me dio bronca, porque tampoco me mandó un mensaje. O sea, no, fue por cosa de mi hermana, por él no. Claro. Entonces, claro, cosas así, me pongo a pensar, ¿viste? Y básicamente bien. Lo mismo. Ahora, de esas tenemos muchas, ¿no? Y son nuestra referencia, ¿no? Porque también tenemos esa enseñanza, como que la biología nos lleva a que, bueno, el padre es el padre, es el padre, es el padre. Sí, etcétera. Exacto. Claro. Y sin embargo hay otros padres ahí. Por supuesto. Claramente. Por supuesto. Eso sabemos que es lo negativo. Sabemos que tenemos una expectativa ahí que probablemente nunca se cumpla. Nunca. Yo con 36 le puedo decir que nunca se me cumplió. Sí. En mí estaba puesto más en mi vieja, por ejemplo, ¿no? Y nunca se cumplió. Vivía casi en cuadras. Y entonces hay una insistencia que está bueno romper para que no llevemos eso a otros lados, ¿no? Para no repetir esa idea. No me quiero poner en ningún psicoanalista, pero me sale por ahí. Claro, pasa que si bien es cierto que no hay un libro, nadie sabe, nadie es el padre perfecto, todo el mundo tiene siempre una o madre, ¿no? Todo el mundo siempre tiene un reclamo que hacerles, pero yo no digo que eso justifique ningún acto, al contrario. Tipo, más que nada. En caso como el tuyo o el mío, que eso como es un caso red, es como esa persona decidió actuar así. Tal cual. Entonces claro. Es como no te puedo disculpar porque me digas, bueno, nadie sabe ser padre. Tal cual. Bueno, mi hijo decía exactamente lo mismo. No nos estamos diciendo sabiendo ser padres. Y creo que hay algo ahí de fondo, es como no hay manera de justificar el ida y vuelta, ¿no? El estoy, no estoy, sí, tal vez, aparezco, desaparezco, eso no le sirve a nadie nunca. Claro, claro. Y si bien yo reconozco, yo esto, igual toda mi historia como con mi padre, yo la tomo como que fue algo que tuve que vivir para formarme ahora, porque si no hubiese vivido toda esa historia larguísima y muy fea, yo no estaría acá ahora, yo no sería quien soy y no sería la persona que me gusta ser, porque eso me formó, quiera o no, me formó un montón como ser humano. Excelente, sí, tal cual, y eso siempre se destaca, que eso es lo que nosotros aprendimos para hacer y no nos enseñó nadie. Pero esas son las particularidades que aprendimos por esta figura de padre que no es padre, ¿no? Que tiene estas actitudes. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes fueron los otros padres que sí tuvieron actitudes buenas? ¿Cuáles son esas actitudes? Porque ahora mencionamos las que no nos gustaba de estos biológicos, mucho patriarcalismo mucho patriarcado en esa cuestión. Sí. Digo, ¿cuáles de los padres que sí estuvieron, que sí nos amaron, que sí nos quisieron, que sí están presentes ahora en esas casas? ¿Cuáles son las cualidades lindas que tienen? ¿Qué es donde sí les enseñan que hay una forma de querer que está piola? Y bueno, mi papá, o sea, el papá de mi hermanito más chico con el que estamos. ¿Qué puedes decir tu papá, tranquilamente? Claro, sí. Bueno, mi papá, yo le digo papá inclusive, o sea, para mí es mi papá. ¿Y él contento? Sí, él sí. Yo ahora, bueno, el cumpleaños fue ayer y yo para el cumpleaños quería ponerme el apellido de él, porque yo nada más tengo el apellido de mi mamá. Y me quería poner inclusive el apellido de él. No llegamos porque es un tratamiento re largo, es complicado toda la cuestión. Pero bueno, en algún momento ya lo voy a hacer. Y nada, él la verdad que a mí me escuchó muchísimo. Con él me pude desahogar tranquilamente con todo este tema de mi papá, sin que le jodiera. O cuando yo lo quise ver, él nos llevó a mi mamá hasta el bar. Nos esperó hasta que terminemos de hablar, con mi otro hermano también. Y es como que estuvo siempre y me escuchó, me aconsejó, me cuidó. Cuando yo lloraba o tenía ganas de verlo y me ponía mal, o inclusive ahora que hay veces que me pregunto, ¿viste? ¿Por qué con él sí, con él no? Es como que hablo con mi papá sin que le moleste, ¿viste? Es como que muy libremente. Y me desahogo muchísimo con eso y me ayuda mucho. Qué lindo. Estaría para que lo escuche el programa. Sí, es muy lindo todo ese vínculo que pudiste llegar a formar. En mi caso, bueno, es yo considero que tengo muchas figuras masculinas en mi vida, por suerte, pero yo creo que una de las más importantes es, bueno, mi tío, que es la persona a la cual hoy en día es mi tutor, y es la persona a la cual vino a... Porque, bueno, cuando yo me escapé de casa, yo fui a un hospital porque tenía heridas físicas y yo les dije a la gente del hospital que no quería volver con mi papá. Pasaron muchas cosas y me vino a buscar mi tío. Me vino a decir que... Mi tío con mi abuelo y me vino a decir que, bueno, que nos íbamos a vivir a la casa de mi bisabuela. Y primero eso, el hecho de haberme rescatado de la nada sin conocerme, sin saber el tipo de persona que era yo. ¿No eran muy cercanos con la familia? No, exactamente, con este tío encima fue un tío que había visto muy pocas veces en toda mi vida. Claro, porque tu madre ya había fallecido hace 5 o 6 años, ¿no? Sí. Y aparte, cuando mi viejo se dedicó a que no, a que mi hermana y yo no tuviésemos cero vínculo con la familia. O sea, que fue una voluntad de él decir... Fue una voluntad de él. Te voy a cuidar, sí. Exactamente. Bueno, y... Bueno, cuestión que... El primer acto fuerte fue el hecho de que me haya rescatado y me haya resguardado en su ala como si fuese, no sé, un pariente, un hijo suyo, porque me rescató como sin haberme conocido. Y después, bueno, toda la contención, todo el tema de que en mi casa puedo ser quien yo quiero ser y sin que se me sea oprimido ni discriminado. Eso es un apoyo increíble. Después el tema de la escucha, de que mi tío, una de las cosas más fuertes que me enseñó es que una vez, recién arrancaba la pandemia, recién, yo estaba transitando un momento de que no me gusta autodiagnosticarme ninguna enfermedad, pero yo sentía que tenía depresión, porque bueno, cumplía con todos los síntomas. Sí, o te sentías así, en un bajón. Me sentía así. Después clínicamente, que lo llame de otra manera, claro, pero vos te sentías un bajón. Un bajón terrible. Y le decía que no le encontraba el sentido a nada, que no le encontraba el sentido a levantarme de la cama a la mañana. Y él me dijo, mira, nada tiene sentido. Es que no está viendo nada, claro. Claro, dijo, no, nada. No hay sentidos. Claro, nada de lo que hagamos tiene sentido porque nos vamos a morir. Entonces... La cuestión es fluir con el día a día y ir haciendo cositas que nos vayan gustando para llenar capítulos en toda esta larga serie que tenemos como vida. Entonces eso a mí en ese momento me sirvió un montón y hasta el día de hoy me sirve, porque digo, eso me ayudó a perder miedo a cometer errores o a tomar acciones arriesgadas. Digo, a ver, me voy a morir. No me voy a morir sin hacer lo que yo quiero. Entonces eso es como que... Sí, incluso quedarla. Cagarla, claro. O en esto de... Bueno, no tiene sentido. Digo, si ahora te sentís un bajón, tipo, descansá. Tipo, hasta claro, que encuentres una pequeña motivación como, no sé, servirte un jugo. Y después vas buscando otras cosas. Sí. Porque te habiliten esa posibilidad. Claro. El repensar esto me sirve muy bien porque le voy a mandar a una persona le voy a mandar esto y es que todos cometemos errores. Todos somos personas que cometemos errores. Consciente o inconscientemente. No somos personas perfectas en lo más mínimo. Y eso me ayudó un montón también. También es una persona que me da los valores que nunca me dio mi viejo. Que es como el dar y recibir. Hermoso. Cuando me enseñó ese concepto del dar y recibir, mi mente cambió. Porque es como... La vida es así. La vida es dar y recibir. Vos das lo que querés recibir. Y si estás dando más de lo que recibís o estás recibiendo... lo contrario a lo que das, es como ponerle, yo te doy flores y vos me das, no sé, tierra. Bueno, la tierra es lindo, qué sé yo. Basura. Vos me das basura, hay algo que no funciona. Y tiene que ser todo recíproco en la vida. Si vos me das flores, yo te tengo que dar flores. Y el hecho de haber que me haya enseñado eso a tan temprana edad fue como un boom que es mi filosofía de vida hasta el día de hoy. Sí, y qué importante esas referencias adultas, porque justamente es eso. Digo, capaz si nos quedábamos con quien supuestamente es nuestro padre de verdad y nos enseña, capaz aceptamos basura por flores, ¿no? o desapariciones por un poco de amor, ¿no? Y en cambio vos tenés un padre que te dice, no, hay que ir a buscar lo que es tuyo, pero nunca recibas menos que eso. Y un tío que te dice, sí, si vos das cosas hermosas, bueno, solamente esperá que reciban de lo mismo. Yo lo repito, 20 años después te lo seguís recordando todos los días, ¿eh? No es que te quede internalizado, uno lo aprende y nada que ver. Tipo, yo repaso mi último año y les digo, ah, chicos, me hubieran dicho esto hace un año atrás y la pasaba mejor ahora. Así que son aprendizajes hermosos, pero sobre todo eso, que tal vez las referencias adultas, digamos, el mundo adulto no la tiene ni un poco clara. Los que se ponen en figura de algo, por lo general, necesitan la figura más de lo que son: presidente, gerente, jugadores, docentes. Bueno, por lo general, los varones también, eso es algo muy importante. Y a veces las referencias más importantes adultas no están en esos nombres propios, ¿no? Es un claro. Tío, es el abuelo. Es el abuelo. Bueno, están también, digo, ahora justo estamos hablando del tema padre, estamos muy masculines, ¿no? Pero también la nos tía, pasa con las referencias femeninas. Claro, yo tengo otras madres, que no fue mi madre, que me ayudaron también en momentos muy difíciles como el tuyo. Y es eso, como tal vez las referencias de los adultos que tienen experiencia, que la única diferencia entre adultos y nosotros es que tienen experiencia y pagaron más ABL que nosotros, es... Bueno, ¿qué me vas a dar de tu sabiduría para transitar este mundo que de por sí está bastante hecho mierda, pero yo tengo ganas de vivir piola? Y esas referencias capaz están fuera de esos títulos que nos dijeron que eran importantes. Padre, madre, incluso hermanos o a veces tíos. Para algunos están muy bien y para otros están muy mal, ¿no? Para mí, por ejemplo, padres y madres de amigos míos y amigas mías fueron fundamentales en mi vida. Y hoy todavía cada vez que los veo se los agradezco. Entonces es eso, donde no lo tenemos en verdad hay algo muy importante, que es esto, creo que ustedes tienen una fortaleza tremenda porque se nota que siguen adelante, pero sobre todo que lo pueden hablar y lo pueden hablar en un espacio que lo vinieron a buscar, así que nada, la rutita por la que van está bastante iluminada. Es muy loca la coincidencia de que, bueno, si bien son historias distintas y no hago comparación, ambos hayamos tenido un sustituto, por así decirlo, paterno. Sí. Es muy loco. Sí, la verdad que sí. O un titular con otro nombre, ¿no? O un titular con otro claro. Nombre, sí. Que no era ese, no era papá el que era biológico, ¿no? Claro, es claro. Papá el que mamá se enamoró después, es papá el que era el hermano de mi vieja, ¿no? Claro, ¿cómo claro. Es eso? Sí. Bien, si les quisieran decir algo o... ¿A estas personas? Sí, si pensaran sí. En una frase, ¿cuál sería, por ejemplo? No, yo diría que gracias por salvarme y que si bien no, a veces me cuesta mucho expresarlo, que lo quiero mucho y que es una de las personas más importantes en toda mi vida. Hermoso. Sí, yo también, que gracias por todo, por estar y por quedarse, porque hoy en día no cualquiera se hace cargo, tipo se enamora de una mujer, por así decirlo, con uno o dos hijos, porque creo que tenés dos hijos, ¿entendés? Tipo, no, flaca, andá, se te cargo vos de tus hijos, chau, me tomo el palo, ¿entendés? Y bueno, nada, eso, y también lo mismo, perdón por no demostrarle tanto cariño, porque yo soy muy fría, y me lo dicen todo el tiempo, tipo, ni un abrazo, no te suelto un abrazo, ¿entendés? Y nada, eso. Hermoso. Bueno, le dejamos el saludo a ellos y gracias por este hermoso e íntimo programa. No es nada. Gracias. Paréntesis. Acá nos iríamos con un tema, pero como siempre Spotify nos cagó todo el Ahí está. Quiero sentirme bien. Me siento mucho mejor. Me siento mucho mejor. Con Charlie García.